Quiero hacer una breve referencia de los episodios, de los acontecimientos, de los hechos transcurridos la semana próxima pasada, el martes 10 de abril, y quiero manifestarme respecto a ello. Me refiero al fallo de la doctora Servini de Cubría, por el cual se decide la intervención del Partido Justicialista Nacional. Consideramos que la intervención del Partido Justicialista es un hecho que no puede ser considerado como un hecho menor, sobre todo dado el contexto en el que se produce la intervención. Porque esa intervención no solamente significa la violación flagrante de nuestra Constitución Nacional en lo que se refiere a los partidos políticos entendidos como pilares de nuestro sistema democrático, sino que también, lo digo sin ningún tipo de intencionalidad, es una muestra más de los tiempos que nos tocan atravesar. Es una muestra más de la persecución política que se atraviesa hoy en nuestro país. Cuando se judicializa la política, se atenta contra las instituciones democráticas. Cuando se judicializa la política, se daña la pluralidad. Cuando se judicializa la política, se daña la representación. Lo que pasó la semana pasada nos llena de interrogantes, nos llena de dudas y también nos llama a la reflexión. La judicialización de la política no afecta únicamente al Partido Justicialista. La judicialización de la política afecta a todos los partidos políticos porque se deteriora notoriamente la calidad institucional, se deteriora notoriamente las instituciones democráticas. Muchas gracias. Es un honor recibir nuevamente hoy a nuestro intendente Gustavo Arrieta para inaugurar un nuevo ciclo que significa el comienzo de otro año de trabajo legislativo. No es solo un nuevo periodo de sesiones ordinarias, sino el inicio de un tercer mandato como presidente del Consejo Deliberante, lo cual, además de honrarme, me resulta sumamente gratificante. Por lo cual, quiero agradecer a nuestra comunidad, a nuestra conducción, por depositar nuevamente en mí la confianza, a mi espacio político, a mis compañeros de bloque y también a los concejales del Frente Renovador que hicieron posible mi continuidad en la conducción del cuerpo legislativo. Este Consejo Deliberante, que ha sido capaz de abrirse a la comunidad, fomentando la participación ciudadana, seguirá con el mismo derrotero, ampliando canales de participación, acercando el Consejo a las localidades y profundizando esa cualidad a través de la banca abierta, en la búsqueda constante de seguir abriendo las puertas de esta institución a todo nuestro distrito. Con relación a la labor que venimos desarrollando desde este Consejo y en materia cuantitativa, durante el ejercicio 2017 y en lo que va del 2018, se realizaron un total de 23 sesiones ordinarias, extraordinarias y la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. Además, tuvimos 312 dictámenes de comisión y numerosas reuniones, como las referidas al transporte público de pasajeros, a la salud pública, a horas públicas con los vecinos del barrio Morgantes que esperan una respuesta, poniéndonos siempre, en todos los casos, a disposición de nuestros vecinos. Durante el año transcurrido, han pasado y se han discutido temas de absoluta trascendencia para nuestra comunidad. Se sancionaron 71 ordenanzas, 223 resoluciones y 18 comunicaciones. Durante este mismo periodo, han ingresado un total de 300 expedientes entre proyectos presentados por los diversos bloques, por el Departamento Ejecutivo o por particulares, y también nos reunimos en múltiples reuniones internas analizando diversos asuntos que así lo requerían. Asimismo, debo hacer una mención al aspecto cualitativo respecto a los logros alcanzados de trabajo conjunto entre el Consejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo Municipal, entre los cuales sobresalen la ampliación de la red de agua y cloacas en los barrios de nuestra ciudad y en las localidades sin costos para nuestros vecinos, la ejecución de la obra de gas en la localidad de Máximo Paz, el proyecto de obra presentado para la construcción de la planta de tratamiento de residuos cloacales que se emplazará en Máximo Paz Oeste, la cual significará una mejora sustancial en la calidad de vida de nuestros vecinos de Máximo Paz y del corredor de la Ruta 3, barrios Pelufo, San Esteban, Santa Rosa, Los Pozos y Santa Anita. También se destaca la apertura del juzgado de garantías. Tenemos el deber de no conformarnos con lo alcanzado, de ir en búsqueda de más logros para nuestra comunidad, con mirada de mediano y largo plazo, previendo un desarrollo sostenible para seguir construyendo un Cañuelas cada día mejor. En este sentido, deseamos por fin que el Hospital Néstor Kirchner funcione en plenitud conforme a su perfil para atender las necesidades sanitarias de toda la región. Así también deseamos la puesta en marcha del ecopunto. Pese al preocupante contexto económico y social que atraviesa nuestro país, que impacta de lleno en nuestra comunidad, vamos a seguir acompañando al Departamento Ejecutivo con los instrumentos necesarios que garanticen gobernabilidad y derechos para que nadie quede afuera sobre la base de la verdad, la memoria y la justicia. Mediante la articulación constante, asistiendo a todas las instituciones de la comunidad, sociedades de fomento, centros de jubilados e instituciones deportivas. Seguiremos acompañando la política de erradicación de industrias en el distrito, el cual se destaca como el de mayor desarrollo en los últimos 8 años. Fortaleciendo las políticas culturales y consolidando las ofertas universitarias para que tengan continuidad. Por ello, convoco a todos los concejales a trabajar en unión con nuestra comunidad, más allá de nuestras pertenencias, anteponiendo el interés comunitario por encima del partidario, codo a codo con todos los que desde su lugar aportan a la construcción colectiva de nuestra sociedad, poniendo todo nuestro esfuerzo y toda nuestra capacidad para Cañuelas, para que siga siendo la tierra de oportunidades que todos soñamos, cada día más justa, más equitativa y más igualitaria. Muchas gracias.